Noticias Saga. Y ahora las noticias con los sagas. Ay, no mames, así ya lo usamos de intro, cabrón. Ah, wow. Qué pinche cocamón y la verga. Ya cocamón. Ah, no mames, qué culeros. Sí. A ver, primera noticia que está bien pinche. Miyamoto quiere ver a Metroid y a Star Fox en Wii U. No, ¿en serio? ¿Te cae de madre? Miyamoto va a pasar sus juegos que ha pasado durante todas sus consolas al Wii U. ¿En serio? ¿Eso es una noticia? ¿Les cae de madre, güey? Es como decir, oh, Stan Lee saldrá en la siguiente película de Marvel. Marvel revela históricamente sus primeros footage de lo que serían sus series para la siguiente temporada, que va a ser la segunda temporada de Ultimate Spider-Man. La de Avengers Assemble. Y por último, su última serie, que se va a llamar Hulk and the Agents of Smash. ¿Qué? Hulk and the Avengers. Es una serie donde sale sobre Hulk. Y sale el Hulk rojo, sale Scar, sale She-Hulk y sale la Abomination azul. No, pues sí suena súper. Digo, a mí no. ¿De qué estábamos hablando? X, güey, super X-Men. No sé, a mí la de Avengers, veo la ilustración y digo, pues es la ilustración de un cómic, no sé si así van a animar la serie. O sea, no creo. Siento que se va a parecer a Ultimate Spider-Man, siento que van a querer meter a Avengers Assemble a la continuidad del Ultimate Spider-Man. Qué asco. Y lo malo es que si la Marvel Studios ha demostrado que es muy buena haciendo movies, es muy mala haciendo animación, güey. Cuando yo era un incipiente videojugador, jugaba un juego super chingón de PlayStation que se llamaba JoJo's Bizarre Adventure, basada en el manga de Hirohiko Araki. Yo quiero hacer una referencia ahí rápida. Ajá. Yo lo tuve y dije, y lo cambié. El juego original hoy en día es uno de los juegos raros y caros de PlayStation 1. Nunca salió en Great Hits y el juego es estúpidamente bueno. Un juego de peleas muy chingón que sigue muchas de las líneas de Street Fighter 3 porque fue hecho por Capcom. Pero bueno, lo bueno es... Ese es el momento en el que el Strider o la maldad nos va a presumir que él tiene uno. Exactamente. Uno. Por cierto, lo jugué de nuevo con la maldad y sí me gustó y dije, bueno. La presencia de la maldad para que te guste. No, más bien como que la entendí más. La primera vez que lo jugué fue así como muy de... está muy pendejo y ya lo quité. No, la verdad el juego es una cosa extraña. Digo, sigue la línea del manga, que como sabrán es una serie de ya que tiene 25 años publicándose. Es una serie de putazos, es decir, trata de güeyes que se agarran a chingadazos y cada vez tiene técnicas más increíbles. Pero el güey, el Araki, hasta eso ha dado un giro... Bueno, siempre ha tenido una naturaleza muy surrealista el cómic. Los poderes a veces son súper jaladísimos de los pelos. Pero eso los hace muy... Los personajes ambiguamente sexuales. Y personajes muy ambiguamente sexuales. Ha habido 8 arcos argumentales importantes en la serie. Y bueno, acaba de anunciarse en el marco de la celebración del 25 aniversario de la obra... que los güeyes de Namco, a través de CyberConnect 2, que son los que hacen los juegos de pelea de Naruto, que van a hacer un nuevo juego de peleas de esta serie llamada JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, que, bueno, se ve que va a ser en 3D con estos nuevos efectos de comic shading. Se parece un poco a los monitos, se ven igualitos que el pinche cómic. Se ven super motherfucking sugon, o no más mal. Wow. Y va a ser un juego de peleas así como super épico y chingón, que va a tener la característica que va a juntar a los personajes de todos los arcos argumentales. Porque el juego anterior estaba basado en el tercer arco, que se llamaba Stardust Crusaders, que fue el más popular en Japón. Desde entonces, pues sí, se ha mantenido en el gusto, pero no ha sido tan espectacular. Este juego va a juntar a los personajes de todas las historias. Y se ve que está motherfucking sugon. Yo lo quiero fucking ya. Aquí yo les tengo una noticia así de esas mamastrosas, que esas van a volver loca la maldad, porque se va a poner mamón y va a querer hacer protestas cuando termine esta noticia. Según la HeroCon en Charlotte, Carolina del Norte, en el panel de DC se ha soltado el rumor de que podría implicar la resurrección de un personaje de la serie de Vértigo en el universo regular de DC Comics de los Nuevos 52. Y muchos apuntan que este podría ser que el guionista Jeff Lemire quisiera revivir al personaje conocido como The Sandman. ¡Fuck yeah! Sin ningún tipo de apoyo de Neil Gaiman. Fuck no. Y para ser presentado como superhéroe agregado a la Justice League Dark. Ah, vámonos a la verga, no. ¿Qué? No, déjenlo muerto. Ya tienen a Damien Hall. ¿Para qué quieren regresar a Morpheus y quitarle su poder y su presencia como el dador de formas? Ahí está, ¿ven? Entonces ese rumor hace que toda la gente que sea más fan de series de Vértigo se ponga hasta con cara de yo soy la maldad. que no salga el pinche Sandman. A huevo. Voy a crear una campaña viral, viral, como el Hombre Araña, viral. Tan viral que ni los de DC Comics la van a ver y les va a valer madres. Ay, como que me dio una gripe. Ah, es una campaña viral, tomes este paracetamol. Con coca. ¿Por qué no nos explicó este Champy Master, los poderes de la de los químicos con coca que te hacen superhéroe? Si te tomas un Gatorade con coca y aspirinas, le disparas rayos de los ojos. Chingón. ¡A huevo! ¡Cíclope! ¡Mames, güey! ¡Te disparando rayos! Así estoy disparando rayos, ¿no? Te están sangrando los ojos. ¡Ay, con razón sentía húmedo! Con su brillo todo en rojo, yo pensé que ya me había vuelto mutante. Necro. Bueno, el rumor de que los personajes de Street Fighter contra Tekken iban a ser hasta noviembre, pues ya se ha desmentido. Ya se anunciaron que sí iban a salir en el 31 de julio y va a costar 1600 Microsoft Points o $20. O sea, paga más por el juego que ya compraste. No mames, si están bien pinches caros. La neta, sí están bien pinches caros. O sea, sí está chingón muchos de los personajes, pero sí dices, no mames, güey, ya te pagué este... $999 por esta chingadera. 800 porque lo compré en juegos para joder. Entonces no me chingues, güey. O sea, ¿por qué te tengo que pagar $20 extra, güey? El juego de Persona 4 Arena que va a salir a la venta a principios de agosto aquí en nuestro mundillo. Bueno, va a salir en Japón a la venta como unas 3 semanas antes. Lo curioso es que, como ustedes recordarán, antes también en épocas más dóciles, los juegos de las consolas venían bloqueados por zona. Entonces tú no podías jugar un juego japonés o europeo en tu consola americana. El Play 3 es la consola definitiva y no está bloqueada. Entonces tú puedes comprar juegos japoneses y los puedes jugar sin pedo. ¿Estamos? Sí. Ajá. Bueno, pues curiosamente el juego de Persona 4 es el primer... El Persona 4 Arena, el de peleas, que se ve muy chidito. Es el primer juego en la historia del PlayStation 3 que tiene como 6 años a la venta, que está bloqueado por zona. Solo puedes jugar el americano. Lo que está interesante aquí de la historia es que dijeron, bueno, ¿cómo por qué chingados? Bueno, lo que pasa es que los dos juegos son prácticamente iguales. Los dos traen idioma en japonés e en inglés. Entonces, como al parecer el dólar está muy pendejo en comparación al yen, los güeyes de Gatlus dijeron, ok, lo vamos a bloquear porque le saldría más barato importarlo que comprarlo en solo americano, y eso pues, les podría dar en la madre sus ganancias de este lado. Ahora sí que Atlus América. Entonces es la razón por la que estos güeyes bloquearon el Persona 4, entonces no lo van a poder importar. Qué mamada. Nada más lo van a poder comprar más caro en versión americana. Qué culeros. Pues sí, la neta sí. Que se vayan a la verga, esa Persona Capcom. Se ha lanzado en las últimas noticias así de Marvel Universe, según Comic Alliance, el crossover que saldrá de Marvel para octubre de este año, por si no nos hacían falta crossovers. O sea, ya se acaba el pinche Avengers contra Hombres X. No sé, porque se llama Punisher Warzone. Esa es una película. En esta nueva trailer que nos dejaron, que más bien son imágenes, se puede ver que aparentemente el Punisher tendrá una vendetta personal contra los superhéroes. Ay, entonces no, vamos a ver una edición 20 o 30 o 25 años después de Punisher mata al universo DC, pero en el universo regular, que es lo que importa. Marvel, ¿no? Entonces las escenas pues se ve Marvel, sí. Se ve un casco de Iron Man con 2 balazos en la cabeza y sangre saliendo, güey, que le están apuntando a la cabeza a la Valkyria, el Spider-Man con una metralleta en el pecho y cosas así. Entonces suponemos que va a haber una vendetta personal de Punisher contra los superhéroes y como que se los va a querer chingar, y como saben, pues el Punisher es mamoncito. Es mamoncito. Es poco creíble realmente que mate a personajes del universo Marvel, pero bueno. Vamos. Quizás a mate mamadas chance. Que no tengan fans como, no sé, Rocket Raccoon. Rocket Raccoon no lo puedes tocar, güey, porque va a tener película en 2 años. ¿Se dan cuenta que estamos a puros monos de Marvel Capcom? Sí. No, yo dije Nostar, igual ese güey se puede mantener. Por cierto, ya se casó y me vale mal. Tekken Tag Tournament 2 presenta 4 nuevos peleadores. Que bueno, no nuevos entre comillas, porque realmente ya los conoces, son güeyes que han salido en las otras pinches sagas de Tekken. Son un copy-paste descarado. Exactamente, y todos son una copy-paste descarado, que son Alex, el Prototype Jack. Ay, se me apagó el pinche teléfono. El pinche Tiger y el Forest Law. Ah, sí. Ya, la verga, güey. O sea, si quieren ver, el Tiger es Eddie Gordo. El Forest Law es Marshall Law, el Alex es Roger y el Prototype Jack es Gon Jack. Bueno, es Jack, el número en el que vayan, Jack 6. El jueguito del Smash feo de Sony, el PlayStation All Stars, presentó en la convención Evo 2 monitos nuevos que son de un mismo juego. el Street Fighter Cross Tekken, van a meter a Heihachi Mishima y al gato Toro Inoue, la mascota de PlayStation en Japón. Y también va a haber escenario de ¿cómo se llama? De parrapa de rapper. Una colección de Star Wars The Knights of the Old Republic podría estar en camino. Aparentemente los juegos de la antigua República de Star Wars siguen siendo una de las mejores adaptaciones que ha tenido pues, la serie de Star Wars en videojuegos. Entonces aparentemente GameStop y Amazon tienen una en sus listas un paquete llamado Star Wars Knights of the Old Republic Collection, que al parecer tendrá un precio de $20 y llegará el 17 de julio. Por el momento pues seguro se calcula que solamente va a ser como un sistema de descarga o algo, o a lo mejor un paquete completo, y tendría pues por lo menos los primeros dos en una versión HD. El Joker regresa finalmente. Si se acuerdan todos, después del primer número de Detective Comics de los nuevos 52, yo no, descubrimos que el Joker se ha quitado la cara y se ha puesto una nueva así muy narcotraficante style. ¿Cuánto que va a ser el Comandante Gordon? No sé. Y durante el próximo ¿cómo se llama? Arco argumental de la serie regular de Batman, aún por Greg Capullo y Scott Snyder, nos advierten que regresará por fin el Joker. Entonces, pues, tomando en cuenta que estos señores son los que están escribiendo mejor a Batman en estos últimos en este último año, pues vale bastante la pena esperar a ver qué ideas tienen para el payaso príncipe del crimen. El siguiente capítulo de Walking Dead del videojuego va a salir ya próximamente el siguiente mes. Como saben, pues acaba de salir el capítulo anterior, que es el 2. No lleva más que creo como una semana de que salió, pero pues el impacto ha sido demasiado durante el juego. La verdad es un... La reseña dicen que es un excelente juego. No, yo no lo he jugado. No he jugado es el Walking Dead. Es un juego de computadora. También no sé si va a salir, si sale en PlayStation y la tienda de PlayStation de Xbox. Yo lo he visto, ahorita yo lo he visto en Steam, ¿no? Nada más. Sí. Pero pues sí dicen que es tan chingón que sí están adelantando un poquito las fechas de salida porque sí está pegando mucho. Entonces, pues para que los pinches fans no quemen las industrias por no salir a tiempo. Va a haber una nueva serie de Wolverine, pero... ¡No, hombre! No, pero esta tiene la diferencia de que no, va... sí, nombre de la serie. Sí, esta se va a llamar Wolverine y los Avengers. No. Va por Avengers y Wolverine. Va por totalmente lado distinto. Esta serie es de la división Max de Marvel Comics, que son como la versión de cómics más adultos. Que no dicen groserías. O sea, dicen groserías y son violentos. O sea, mucha gente dice, es que es como el vértigo de Marvel, pero no. O sea, nada más son cómics donde pueden decir groserías, violar gente y matar gente. O sea, ahora sí vamos a ver. Bueno, ya se ven chuches ni nalgas ni puches, ¿no? Realmente no. Ay, pero esta serie, muchos dicen, es uno de los pocos personajes de Marvel Comics que sí entraría como anillo al dedo en esta continuidad o en este grupo de series. Así se llama Wolverine Max. O sea, el Wolverine. De la serie Wolverine va a ser escrito por Jason Starr, que es un escritor ya afamado de novelas de crimen en el universo Marvel. O sea, un personaje ficticio va a escribir No, en el universo. Oh, chinga. O sea, es alguien que ya escribe novelas ficción de crimen. Entonces, pues vamos a tener una nueva serie que saldrá en octubre. Microsoft asegura el dominio Xbox 8. Xbox 8. Y si aparentemente los de Xbox están sobre el... Más que nada la gente ha visto que acaba de surgir este nuevo dominio comprado por Microsoft y mucha gente está creyendo que ese podría ser el nombre de la nueva consola de Microsoft. Xbox 8. Yo desde mi punto de vista lo único que veo que podría ser el sistema que va a conectar Windows 8 con el Xbox. En este caso, pues el 360, ¿no? Para hacer cosas más bonitas juntos, ¿no? Que tu computadora termine de procesar lo que no puede hacer tu Xbox porque ya se está poniendo viejito y esas cosas, ¿no? Entonces, más que nada son... Yo siento que es esa razón, pero pues ya ves los especuladores andan... ¡No mames, el nuevo Xbox! Ya ven nuevos Xbox y nuevos Plays en cualquier esquina. ¡Ay, 1, 2, 3 por el nuevo PlayStation! Los autores de Batwoman anuncian que durante octubre, después del mes cero de DC Comics, harán un team up entre Batwoman y Wonder Woman. Wonder Woman y Batwoman y su capitán. Claro, el cómic será dibujado por J.H. Williams III. Es Sí, la Batwoman es lesbiana, entonces, ya lo sé, güey. Entonces, pues, vamos a poder ver escenitas así. Y ese tipo dibuja bien las mujeres. ¡Ah, qué chingón! ¿De qué estamos hablando? Eso sí me interesa, eso sí me interesa. No te preocupes, Champi Master, porque si lo compro físico. ¡Yuhu! Pero yo hablo por la calidad de los autores, no nada más porque haya demasiadas. Ay, no, ya me quemé, pero sí. Sí, lo vamos a hacer. Está confirmado la salida en Steam de Final Fantasy 7. No va a haber reedición, no se van a mejorar gráficos, no se va a hacer nada, solo se van a poner logros de Steam y se acabó. Pero va a salir un Final Fantasy 7 en PC mediante el sistema de Steam. La verdad, yo soy fan de Final Fantasy 7, pero ya me da hueva. O sea, si no hacen un reboot chingón como debe de ser. Pues sí, que lo hagan con gráficos chingones. Ya, la neta, ya me da hueva. O sea, ya me dan hueva así. Ay, sí, la historia de ahora te vamos a contar la historia de Red 13 mientras iba al baño y cagaba. Así de... Ah, sí, no había visto que ya hay tráiler y fotos de la nueva película de Pixar de Monsters Inc. 2, que se llama Monsters University, y que creen es precuela. A chingar a tu madre. Ay, qué pendejada. No mames, pinche mames, esta verga. Sí, también últimamente me he vuelto muy Pixar realmente, ya se está empezando a muy quedar. Realmente a las precuelas, ¿eh? O sea, si no tienen algo así realmente chingón, güey, ya siento que es como no tuvimos imaginación para hacer algo. Otra vez, otra una pinche noticia. Ya salió el número 1 de Hit Girl, que es muy esperado, ya que Kick-Ass 1 y 2 fue muy chingón. Pero también sí. Es precuela. Se da entre el 1 y el 2. ¿Entre el 1 y el 2 se dan? Sí, entre el 1 y el 2, sí. Entonces, la neta, pues... Oh, yeah. Entonces así me quitó todas las ganas de quererlo leer. O sea, sí lo voy a leer, pero sí me quitaron todas las ganas, porque yo sí quería saber qué pasaba con Hit Girl después de Kick-Ass 2. Digo, no los voy a spoilear porque se quedó chingón. Y aquí, pues no, porque ya sé qué va a pasar. O sea, ya sé que la Hit Girl en Kick-Ass 2 va a empezar de X forma, ¿no? Entonces ya qué hueva, güey, la neta. Miren, yo les tengo esta noticia rara de que la Marvel está lanzando, está haciendo un relanzamiento de 22 series bajo un título que se va a llamar Marvel Now. Entonces es más bien como un reboot de varias series. No estoy seguro si realmente van a cancelar series viejas por manejar los nuevos títulos. Entre ellas están la de Vengadores, la de X-Men y todas esas mugres. Pero ahorita lo que nos dicen es que una de las primeras que van a lanzar que tiene un título pues realmente nuevo, o sea, no se va a llamar X-Men o eso, va a ser un título llamado The Uncanny Avengers, que va a ser dibujado por John Cassady, que es el que, ya saben, el que dibujó Astonishing X-Men. Y escrito por Rick Remender. Esta serie de Marvel Now, la verdad, les queda de ver ahorita como que cuál es el pinche desmadre. Pero sé que empieza más o menos por febrero de 2013 y como que es un relanzamiento de títulos pues, para que mucha gente pueda entender el universo Marvel. Porque ahorita, hay que admitirlo, el universo Marvel está muy cabrón de leer. Más o menos. No, la verdad sí, güey, tienes que leer como 7 años de cómics y de varios cómics para entender bueno, un cómic. Ok, no, sí, tienes razón. Nada más en la pinche imagen se ve... Havoc, Rogue, Wolverine, el Capimán, el Thor y la Scarlet Witch. ¿Sabía Polaris? No. Era Scarlet Witch. Sí. Bueno. Exacto. Entonces nos vemos la próxima semana en las noticias de la saga. Bueno, nos vemos el jueves, ¿no? El jueves con el tema de la movie de Spider-Man. El hombre que araña. El asombroso hombre que araña. Ay, qué mamón. Ay, pinche chiste pendejo, no mames. ¿Qué es cierto? Bueno. Acaban de decir el peor chiste referente al hombre araña de las personas, pinches moguls, idiotas, sin cerebro. ¿Nunca has visto la versión del bananero es el hombre que araña? Nosotros la hacemos en referencia a nunca la. ¿Sabes por qué nunca vi esa versión del bananero? Porque realmente me cagaba. Estas fueron las noticias de la semana en el Saga